Todo lo que soy me fue dado, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, todos ellos son solo un préstamo de Dios. La vida es fuente inagotable, proviene de Dios para alcanzar lo inalcanzable, para soñar lo insospechable. No quisiera que nada me obligue, que nada me comprometa sino el amor. Solo Dios es amor puro, solo ese amor me llena de plenitud. Alguien pensó lo mejor de mí. Ese hecho cambió mi vida, me hizo mejor de lo que soy. Ahora intento sacar lo bueno de los demás. Nunca me siento viejo, solo cuando otro me descalifica, por ser lento sin tener en cuenta la riqueza que hay en todas las personas. Trabajo duro por lo que amo y amo profundamente lo que hago. La riqueza no se encuentra en el dinero, sino en la amistad. Mi necesidad me acerca a otros, mi fragilidad me muestra mi finitud. No puedo amar al prójimo si no me amo primero a mí mismo. Entonces, cuando empiezo a entenderme y amarme, también comienzo a entender y amar a los demás. La vida tiene cosas muy buenas: un buen asado, una rodaja de pan compartido, un amanecer lluvioso, un atardecer soleado, un buen torrontés, una mano extendida, una sonrisa, una lágrima, rumor de agua que corre. Si llueve, no corro, me descalzo y lo disfruto. Cada día me predispongo a vivir intensamente y profundamente cada instante.